Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Los encuestadores nos hacen saber que hoy el mayor tema de preocupación de argentinas y argentinos ya no es la inflación, sino la desocupación. Si tomamos como válida esta afirmación, no estaríamos preocupados por el 4.6 de inflación de junio, pero, según los mismos encuestadores un año atrás, estábamos horrorizados por los 6 puntos de junio de 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández. Lo que sí nos preocupa ahora, siempre según los encuestadores, es la desocupación. No sería extraño que así fuera si tenemos en cuenta que, en tan solo 6 meses de mandato, Milei logró que la desocupación haya pasado del 5.7 de la población económicamente activa al 7.7. A ver, quizás estos puntos porcentuales sean difíciles de dar una idea de la debacle que significa, pero, según cifras oficiales, de diciembre del año pasado a junio de este año se cerraron 330.000 cuentas sueldo. La cifra, además, demuestra el quiebre de una tendencia que iba en el sentido inverso. En el mal gobierno de Alberto Fernández, entre diciembre del 2022 y diciembre del 2023, cuando terminó su mandato, creó casi 300.000 puestos de trabajo. Cierto es también que por entonces el problema no era tanto si uno o si una tenía trabajo, sino si el sueldo que percibíamos nos alcanzaba o no para llevar adelante una vida digna. Y la respuesta es contundente, es no. Al finalizar el gobierno de Alberto Fernández, el 60% de los trabajadores no podía pagar la canasta básica con su propio sueldo. Hoy, claro, la situación es peor. Un informe realizado por Cifra CTA da cuenta que el poder adquisitivo cayó 32% en la era de Javier Milei y alcanzó niveles del 2001. ¿Te acordás cómo estábamos en el 2001, no? Y otro trabajo, en este caso del Mirador de la Economía y el Trabajo, estoy hablando de MATE, da cuenta que el salario privado ya retrocedió a niveles del año 2001, que el salario público está aún peor y que las jubilaciones se redujeron a la mitad del valor que tenían en mayo del 2015. ¿No te pasa que sentís que hace no mucho con tu sueldo podías hacer mucho más de lo que haces ahora? Bueno, no es solo una sensación, es real. En este julio de 2024 que estamos transcurriendo, el salario mínimo real se encuentra un 43% por debajo del nivel de noviembre del 2019, esto es, al final del gobierno de Cambiemos. Y, por favor, prestá atención a este dato. El salario está un 560% por debajo del nivel de noviembre del 2015, es decir, hacia el final de esa vapuleada segunda presidencia de Cristina Fernández. Si escuchaste bien, no me equivoqué. Macri, Alberto Fernández y Javier Milei ahora lograron que el salario mínimo, vital y móvil de nuestro país sea 560 puntos menos que hace tan solo 9 años. Y tal como dijo el célebre padre de la química moderna parisino, estoy hablando de Antoine de Lavoisier, esto claro lo dijo antes de morir decapitado en la Revolución Francesa, el tipo dijo, nada se pierde, todo se transforma. Todo ese dinero que desapareció de nuestros bolsillos fue a parar a las arcas de unos pocos. Según otro estudio de Cifra, recordemos, Cifra es el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de Argentina. Bueno, según este estudio, El fuerte ajuste que puso en marcha el gobierno de Milei no solo provocó la recesión que azota actualmente a la economía argentina, sino una profunda redistribución regresiva del ingreso. La devaluación del inicio del gobierno de Milei desencadenó una redefinición de precios relativos que se sustenta en una importante traslación de ingresos en favor de la rentabilidad empresaria, en especial de las grandes empresas y grupos económicos. El estudio dice también, en sus principales conclusiones, que cabe mencionar que presta atención dónde está la plata que a vos te falta en el bolsillo. De las 23 empresas seleccionadas, se verifica la apropiación de ganancias extraordinarias por parte de 10 empresas, cuyo nivel de rentabilidad superó el 40% de las ventas en el primer trimestre del 2024. ¿Cuáles son algunas de esas empresas? Aeropuertos Argentina 2000, Metrogas, Pampa Energía, Aluar, Richmond, Mirgor, Arcor, Ternium, Loma Negra, Banco Macro. Y el trabajo también nos cuenta que 17 de estas empresas más que duplicaron su nivel de rentabilidad entre los primeros trimestres de el 2023 y el 2024. Y a pesar de estos datos contundentes, los mercados con sus corridas cambiarias parecen ofrecerle más resistencia a las políticas mileístas que la propia movilización popular. Aunque parezca mentira, mi intención no es hablar de la economía argenta, sino del sistema político que sustenta esa economía. Pero era indispensable plantear este escenario para preguntarnos si podremos desarrollar una vida por afuera de este sistema capitalista feroz, inhumano, voraz, destructor, si es posible imaginar una sociedad distinta a esta que acepta y hasta defiende su propia expulsión del sistema. Por estos días se nos hace carne aquello que sostuvo el teórico y crítico yanqui ya de 90 años, Frederick Jameson. ¿Qué decía el tipo? Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. En lo que hace a nuestra vida doméstica, no sabemos si los mileístas podrán destruir al mundo, pero no tienen ningún empacho en hacerlo con el país. No había otro camino, nos dicen y repiten, parafraseando a su ídola Margaret Thatcher, que sostenía permanentemente el eslogan «No hay alternativa». Thatcher, desde el Reino Unido, Ronald Reagan, desde Estados Unidos, convencieron a buena parte de la humanidad de que la única forma de organizar las sociedades modernas es este capitalismo que precariza el trabajo y reduce salarios y derechos adquiridos, propone al extremo la cultura del consumo tanto que hasta la educación y la salud también son para quienes puedan pagarlo y que, claro, ejerce cada vez más mecanismos de control social y represión para silenciar a quienes se oponen a este descalabro social. Y si no, allí están las personas que siguen detenidas tras la represión cuando se debatió en el Congreso la ley Bases. Y entonces, la semana pasada, en el inicio de nuestra emisión, en la apertura, Ernesto Horvath se preguntaba ¿cuáles son las supuestas toneladas de piedras que se arrojaron en el Congreso cuando se debatía la reforma jubilatoria cambiemita que, según sus propias palabras, deprimieron tanto al entonces presidente Macri que no pudo volver a levantar cabeza? ¿Cuál es hoy la fuerza que nos convoca para decir basta a este experimento, que más tarde que temprano o más temprano que tarde va a terminar muy mal? Ojalá tuviéramos una respuesta a esa pregunta, pero el hecho de formularla ya es un inicio. El malogrado filósofo inglés Mark Fisher, referente ineludible a la hora de debatir otros sistemas de vida por afuera del capitalismo, sostenía que la época exigía avances y que el combustible podía rastrearse en algunas revoluciones inconclusas del pasado. Quizás sea cierto y haya que buscar en memorias de otras luchas, pero sin desatender las nuevas formas de hacer política en esta era más digital que de cuerpos en las calles. Y ojo, no porque vayamos a usar sus formas. Tal como decía Eduardo Galeano, tras la finalización de las dictaduras en la región allá por los 70 y 80, no lograron convertirnos en ellos, que hoy tampoco logren convertirnos en ellos. Quizás sea necesario debatir más en casas, en plazas, en centros culturales, en sociedades de fomento, en antesalas de recitales, a las salidas de los teatros, en centros de jubiladas y jubilados, en la puerta de la escuela cuando vamos a buscar nuestras niñeces, en el colectivo, en las ferias populares, en la parada del bondi, en la espera del dentista. Con debates y propuestas honestas, alejadas de personalismos que lo único que logran es hacerle el juego a la política de la antipolítica. Armar un entramado social que busque una vasta y experimentada labor del mundo cooperativo, de las realizaciones llevadas a cabo entre sociedades intermedias, consumidores y empresas, entre pymes, en el trabajo de las mutuales. El desafío sería despertar en la sociedad la conciencia de clase, que parece estar aletargada, dormida, que parece transcurrir una etapa de fragilidad, cuando no directamente de negación, que no se discute, que no se nombra, que no aparece ni en los grandes medios de desinformación ni en las redes antisociales. Despertar la conciencia de clase. Y de paso, despertar a buena parte de la oposición política que no sale del diagnosticismo cuando lo que está haciendo falta ya es la acción. ¿Será más lenta esta forma que una implosión del propio gobierno, si es que sucede en algún momento? Puede ser, pero al menos no nos quedaremos sentados esperando que suceda. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas, buenas. Mariana Anzorena, ¿cómo le va? Muy bien, acá estamos. Daniel Alvarenga, a la distancia, a 700 kilómetros de este micrófono. Usted está en un micrófono a 700 kilómetros. ¿Cómo le va, Alvarenga? Bastante bien, muy bien en realidad. Bien, bien, bien. No nos bien. Haga sentir envidia, bien. Por favor, No. Para no, nada, igual, para nada. Igual, yo estoy muy bien. Igual después. Y hay gente que la pasaría muy mal acá. Eso es verdad, sí, claro. Igual digo, después de su comentario en la que enumeró todas esas catástrofes económicas que penden sobre nosotros, sobre todo los argentinos, bueno, no sé si está mejor allá, como dice Mariana Anzorena. No, todos estamos en el mundo Milei y repercute en todos lados. Claro. Pero se hace una lectura distinta desde acá. ¿Sí? Lo cotidiano no está, o sea, Adorni no está en la charla diaria. Todos los que están alrededor mío, ¿no? Todos sabemos lo que significa y lo que están haciendo, pero hay una organización social. Un ejemplo, yo estoy comiendo fruta y verdura porque entramos la semana pasada a un grupo de vecinos, vecinas. Cuando hablo de vecinos, vecinas, no pensemos en que estamos cerca uno de otro, somos de distintos pueblos, pero que nos ponemos de acuerdo y que se compran cajones de fruta y verdura agroecológica y que se hace la división. Y que la división se hace en función de cuántos queremos manzanas, queremos zapallitos, queremos lo que sea. Entonces se divide en un octavo. Yo quiero un octavo de manzana, yo quiero dos octavos de manzana. Una vez que se hizo toda la repartija, quien lo organiza dice, están sobrando tres octavos de manzana, ¿quién los quiere? yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, y se reparte. Entonces nunca queda nada. Y es muchísimo más barato que si voy a comprar a las mismas verdulerías de acá de la granja, con un valor más bajo y una calidad superior. Así que... Bueno, difícil hacer esa repartija. Estamos complicado, ¿no? Hacer esa repartija acá. Sí, pero bueno. Y complicado si lo tenemos que hacer en toda la Argentina, ¿no? Porque este experimento mileísta que vos nombrabas en el comentario, que en la semana pasada Martín Burgos hizo referencia también a este experimento mileísta, que es muy similar al de Thatcher y Reagan. Bueno, ¿no? Trasladarlo a toda la Argentina, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, se intenta en lo que se puede. Bueno, la política, bueno, vos lo decías en el comentario, ¿no? Que la política está desplazada de la escena básicamente por las cuestiones económicas, ¿no? Las cuestiones económicas que el Messi de las finanzas, como lo apodó Macri, o el prócer viviente le puso el amigo Javier Milei. Bueno, la economía no la está pudiendo enderezar. De todas formas, Andrés Seymann, nuestro politólogo de cabecera, va a tratar de arreglárselas para analizar el escenario político de la Argentina de estos días. Le va a sumar alguna visión, además de la de Daniel Alvarenga, en su comentario de apertura. Y en el bloque de géneros, tenemos un informe especial sobre el juicio por el caso Tehuel con la investigadora del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación, María Paula Bruckner. Qué bueno eso, Mariana, porque no atendimos mucho el caso Tehuel, se nos fue yendo de las manos. Así es. Vamos también a 50 años del asesinato a manos de la AAA de Rodolfo Ortega Peña, que diputado, periodista, historiador, abogado, defensor de presos políticos. Vamos a recordar a este claro exponente del intelectual comprometido con las luchas de su tiempo. Un tiempo que fue el que dio inicio a los ciclos neoliberales en nuestra Argentina. Para matizar un poco toda esta realidad, un poco de música nunca viene mal para nada, ¿no? En el programa de hoy te vamos a presentar al músico Rodrigo Ciamarella, un cantautor bonaerense establecido en Los Ángeles, en Estados Unidos, que está lanzando por estos días su nuevo trabajo titulado 33. Y como todas las semanas, tenemos a Silvia Porritelli, que nos acerca la historia de una cooperativa, siempre con el foco puesto en hacer visible las cosas que hacen, lo que producen, fundamentalmente el rol económico y social que cumplen en definitiva las cooperativas. Hoy Silvia nos cuenta la experiencia de Llamas Patagónicas. Es una cooperativa de Puerto Madryn que está integrada mayormente por mujeres que producen leñas ecológicas para calefaccionar hogares de barrios populares. Se termina la venta de hoy y me preocupa que no vayamos a hablar de Yuyito González y el presidente, pero quedará para otra emisión. Ahora vamos a ver por qué realizadores audiovisuales de la provincia de Buenos Aires reclaman una ley para su sector. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Desde la gente. Informe especial. Lo decimos constantemente. La madre de todas las batallas es la batalla cultural. Cada día, a cada hora y en cada minuto. Y como en toda batalla, son indispensables las herramientas y los instrumentos para llevarla adelante. Bueno, desde el Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires se viene trabajando desde hace meses, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, para avanzar en la aprobación de una ley audiovisual de la Provincia de Buenos Aires. Pero vamos de a poco. Primero, Florencia Calcaño. Ella es realizadora y miembro del Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires, que nos cuenta qué es y quiénes conforman esta agrupación que nuclea a más de 300 integrantes entre organizaciones y además profesionales independientes. El Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires es un espacio de encuentro, de diálogo del sector audiovisual bonaerense que reúne a más de 300 integrantes del sector, incluidos técnicos, productores, actores, actrices, realizadores, integrantes de festivales, integrantes del archivo bonaerense, integrantes de medios universitarios, de cine comunitario, etcétera. También representantes de organizaciones locales, provinciales y nacionales con representación provincial, y que tiene como objetivo trabajar en pos de la ley audiovisual bonaerense. Es por eso que en el 2020, que es el año en que nace el Foro Audiovisual, el primer objetivo que tuvimos desde el Foro es la elaboración de un anteproyecto de ley en el cual se condensen todas las propuestas del sector audiovisual bonaerense como requerimientos de políticas públicas para el fomento, para el apoyo y para la promoción de nuestro sector. Desde el Foro Audiovisual realizaron varias propuestas que después derivaron en un texto legal y que es la base conceptual del proyecto de ley que en el año 2023 fue presentado a la legislatura provincial por el propio gobernador Axel Kicillof. Pero también es el resultado de un trabajo que lleva años en el ámbito de productoras y productores de la provincia de Buenos Aires. Desde el Foro sostuvieron en un texto que hicieron público lo siguiente. Van comillas. Tenemos la certeza de que la promulgación e implementación de esta ley logrará descentralizar la actividad a través de la división del territorio en regiones productivas, generando así empleo local y federal, reforzando la memoria y la identidad bonaerense en nuestros relatos. Por todo esto, es necesario y urgente que alertemos sobre la necesidad de esta ley a la comunidad audiovisual y que el proyecto sea tratado de manera urgente en el ámbito de la legislatura provincial. Leandro Calcaño, también realizador y miembro del Foro, nos explica para qué serviría la sanción de esta ley. Una vez sancionada la ley audiovisual, nos va a permitir tener un instrumento que fomente, proteja y regule a la actividad audiovisual, al trabajo vinculado con el sector audiovisual y al patrimonio audiovisual de la provincia de Buenos Aires, así como también va a permitir conectar a quienes están en un proceso formativo con la salida laboral y el desarrollo de la actividad de manera íntegra. Ya son más de 15 las provincias que cuentan con alguna legislación específica referida al ámbito audiovisual. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires aún no cuenta con un marco regulatorio para esta actividad. Y esto es muy extraño que sea así, ya que en la provincia de Buenos Aires es la que ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la producción de películas y el primero en cantidad de rodajes, y también cuenta con la mayor cantidad de estudiantes, universidades públicas que están vinculadas al universo audiovisual y que posee un larguísimo desarrollo en la producción comunitaria. Es evidente la necesidad de una herramienta legal que promueva ámbitos de formación, producción, distribución y exhibición de los contenidos. Y que además ponga bajo custodia la preservación y la recuperación del acervo audiovisual de las y los bonaerenses y que trabaje con la diversidad y la multiplicidad de voces para así construir y visibilizar una identidad provincial, tanto en la producción de contenidos como en la representación de las audiencias. Bueno, Florencia Calcaño nos cuenta en qué estado se encuentra este proyecto de ley. Actualmente, desde el Foro Audiovisual, logramos generar un proyecto de ley que, en conjunto con el trabajo con el Poder Ejecutivo bonaerense, se llevó a un proyecto que fue presentado por el gobernador Axel Kicillof el año pasado y a partir de ahí ingresó en la Cámara de Diputados bonaerense. Este año entró en estado parlamentario y en este momento se encuentra en la Comisión de Cultura, que está presidida por la diputada Diroli, con la cual el foro tuvo una reunión hace poco con el fin de generar una mesa de trabajo en conjunto, informativa, para que este proyecto pueda seguir avanzando en las comisiones y pueda llegar al recinto para el debate. El debate de una ley audiovisual se da en momentos en que la industria se encuentra en una grave crisis, y esto es debido a las medidas tomadas del gobierno de Javier Milei. La industria audiovisual genera 700.000 puestos de trabajo en todo el país. Y esto es de forma directa y también indirecta. Esta situación afecta a todo el ecosistema laboral de nuestro cine. Pero el sector vive un deterioro muy profundo a partir de que Carlos Pirovano, quien es Pirovano, el actual presidente del Inca, bueno, él estableció bajo una resolución una modificación en el organigrama del instituto. Y esta reorganización provocó la paralización de la industria y centenares de despidos de trabajadores que cumplían funciones específicas en el organismo. La parálisis financiera del Instituto del Cine se suma a la situación de las dependencias públicas y al apagón generalizado de los canales digitales que están bajo la órbita del Estado. Además, se atenta contra el circuito de exhibición de las películas nacionales, sumado al desfinanciamiento de los festivales y de las producciones impulsadas por las distintas vías que marca el plan de fomento. Florencia y Leandro Calcaño cierran con un panorama de la industria audiovisual en la era Milei. Vemos que es urgente y necesario que esta ley se pueda tratar este año, también comparativamente con la política cultural nacional que apunta a la destrucción de nuestro sector y de nuestra industria. Me parece importante destacar la relevancia de un instrumento legislativo que proteja y fomente a la actividad audiovisual en la provincia de Buenos Aires, en un momento donde a nivel nacional la cultura está siendo tan atacada. El Instituto Nacional prácticamente está cerrado y todas las políticas y fomentos que referentes al sector audiovisual están desfinanciados. Encontrar en la provincia de Buenos Aires un colchón y un empuje para desarrollar la actividad de manera sustentable me parece clave. Por otro lado, entender también la importancia de una ley provincial referida a la actividad audiovisual en una provincia con tanto volumen de producción, con tanta cantidad de espectadores, con tanta cantidad de locaciones, y que en materia legislativa a nivel audiovisual está tan rezagada en comparación con el resto de las provincias de la Argentina, donde prácticamente todas las provincias, la mayoría de las provincias por lo menos, son muy pocas las que no tienen su propia ley audiovisual que se complemente con las leyes que existen a nivel nacional. Y dos datos a tener en cuenta. Uno es que la principal fuente de financiamiento del Inca se integra con un impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine, un 10% por la venta de videogramas grabados y un 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones, que es el ENACOM, a partir de lo que le cobran a los canales de televisión y los servicios de cable por emitir estas películas. Es decir, que el Inca posee fondos virtuosos que no implican un gasto para el Estado Nacional. Y el otro dato que surgió esta semana es que el presidente Milei eliminó por decreto la cuota de pantalla para el cine argentino. Es decir, que terminó con una medida que garantizaba la exhibición de películas nacionales. Está clarísimo que Milei no viene a destruir el Estado, sino que nos viene a destruir a nosotros, nosotras, argentinos, argentinas. Desde la gente, desde la gente, desde la gente. Bajo el título Pensar la Argentina, Horacio Embom comenzó el mes pasado un ciclo de reportajes abiertos en el Centro Cultural de la Cooperación que va el último lunes del mes. El primero fue el ensayista, escritor, docente y doctor en ciencias sociales Alejandro Horowitz. Si te lo perdiste, lo podés ver por el canal de YouTube del CCC. El próximo invitado del lunes es Santiago O'Donnell, periodista y director de Fitralix, que es la primera plataforma del mundo de noticias y análisis de filtraciones en español. O'Donnell además es autor de Argenlix, que está basado en los cables de Wikileaks, desclasificados por Julian Assange. Recordemos, hace pocas semanas Julian fue liberado luego de años de prisión y de hostigamiento. Reiteramos entonces, Pensar la Argentina es un ciclo de reportajes abiertos con Horacio Embom. Este lunes 18:30 el invitado es Santiago O'Donnell y la entrada es libre y gratuita. La sala es Osvaldo Pugliese en el CCC Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. 15 años. Tu voz en la radio. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Zeyman. La artística ya lo presentó, es Andrés Zeyman, nuestro politólogo de cabecera. Y en una charla que tuvimos hace unos minutos con Andrés, él nos hablaba de las oleadas de maldad cotidianas que el gobierno nos va asestando, casi que no nos da respiro. No hay mucha más que maldad por estos días, ¿no, Andrés? Digo, porque desde la aprobación de la ley bases hasta acá, no hubo muchos adelantos de parte del gobierno más que esa maldad. Iba a decir cotidiana, pero es casi horaria, ¿no? Hola Andrés, ¿cómo va? ¿Qué tal, Daniel? Sí, es como decías vos, ¿no? Se habló mucho y se habla mucho permanentemente de una palabra que caracteriza al gobierno, que es la crueldad, ¿no? Y efectivamente es un signo de este momento histórico. Diría que si hay dos palabras, me gusta decir que hay dos palabras que caracterizan a este gobierno. Una es al modelo, ¿no?, que impulsa este gobierno. Una es el tipo de neoliberalismo, ¿no?, que impulsa este gobierno, es crueldad e incertidumbre, ¿no? Es decir, producir incertidumbre permanente en los sujetos y al mismo tiempo la crueldad, ¿no? Es decir, la crueldad con el otro y la otra, ¿no? Ese es un poco la sintonía general del gobierno. Eso no se detiene, eso es permanente. Y el gobierno hace política con eso, ¿no? Es decir, no es una característica personal exclusivamente del presidente, que efectivamente lo es, sino que también es una forma de hacer política, ¿no? Es decir, mostrarle a la ciudadanía lo que hay que hacer con cierto sector de la sociedad, lo que hay que hacer con quienes no son, para ponerlo en los términos del presidente, argentinos de bien. Los que no son argentinos de bien, bueno, sí, merecen la crueldad diaria, cotidiana, horaria, ¿no? Por minuto, por segundo, ¿no? Podríamos seguir. Entonces, un poco la tesitura. Sí, una de las cosas que uno ve acá estando retirado, yo estoy en Córdoba, pero no estoy en la ciudad de Córdoba. Si yo levanto la vista y veo cerros y no veo ninguna otra persona a mi alrededor porque hay cerros y plantas. Esa crueldad desde acá está vista de una manera distinta, al menos en la gente que me rodea. Saben de esa crueldad, pero ¿sabés que no está en la vida cotidiana de cada una de las personas que hacen? Es más, ellos se siguen, les sigue llamando la atención que yo le preste tanta atención a lo que sucede en los centros urbanos, quizás, como por ejemplo en Buenos Aires. No porque no nos llegue la crueldad, pero no la viven como algo cotidiano, no se fijan, no escuchan todos los días lo que dice Adorni. Bueno, hay, por un lado, como decía, hay un modelo económico, político, social de crueldad, ¿no? Entonces eso, efectivamente, como decías vos, de alguna manera llega. Siempre llega. Pero al mismo tiempo uno podría decir que hay un estilo también de comunicación y de producción de subjetividad permanente por parte del gobierno, que se manifiesta a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, ¿no? En las cuales el gobierno al mismo tiempo pone mucha fuerza, pone mucha dedicación, en las cuales, bueno, ahí hay un trabajo, ¿no? Más denodado, más meticuloso, para hacer el segundo a segundo y el minuto a minuto, ¿no? De esa política. Y efectivamente allí uno podría decir que en los grandes centros urbanos y en especial en la ciudad de Buenos Aires hay otro tipo de temporalidad en la producción de esa subjetividad, ¿no? De ese tiempo de la comunicación política. Entonces, bueno, ahí tenemos esas dos dimensiones y creo que ahí hay también un objetivo, ¿no? del gobierno, al cual diría que por lo menos un sector de la ciudadanía, que de la población que pretende oponerse a este gobierno, no es una mala idea sustraerse, ¿no? De esa temporalidad, porque es muy desgastante y porque es una maquinaria de guerra prácticamente. Funciona como una maquinaria de guerra psicológica, ¿no? Entonces, poner el foco en los temas importantes, poner el foco en los debates realmente importantes, bueno, me parece que ahí hay también algo del orden de la estrategia, ¿no? En quienes buscan oponerse a este gobierno. Y bueno, ¿y cuáles serían, Andrés, esos focos en los que hay que mirar? Bueno, hoy el eje central me parece que está puesto en la discusión económica, ¿no? En las últimas semanas hay un eje central que está puesto en las discusiones económicas y el gobierno me parece que sabe eso y un poco busca correr el eje también, ¿no? Uh-huh. Y digo que el eje central está en la discusión económica porque uno diría que a partir de la aprobación de la ley bases, hace aproximadamente un mes y medio, decía, bueno, para ponerlo en los términos de la oposición amigable, ¿no? Le dieron las herramientas al gobierno. Sí, y ahora tiene que actuar. Entonces, bueno, ahora en un punto el gobierno parecería, o por lo menos parecía después de ese episodio, que tenía el camino allanado para implementar su modelo económico, político, social de forma más exitosa. Ahora, contrario sensu de lo que se pensaba en ese entonces, desde aquel momento el gobierno ha perdido iniciativa política, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver, me parece, con cierta desorientación que ocurre en sus principales espadas políticas, que es que en el terreno en el cual se suponía que el gobierno tenía mayor destreza, que es precisamente la parte financiera, la parte económica, bueno, aparece el principal escollo, la principal piedra en el camino, ¿no? Que fue lo que vimos en las últimas semanas con la fluctuación en el tipo de cambio, el incremento de la brecha con los dólares financieros y estas conferencias de prensa del ministro de Economía que lo mostraron dubitativo, ¿no? Estos anuncios que no eran. Por lo tanto, uno diría, efectivamente allí está hoy concentrado el grueso del debate público, ¿no? Claro, los economistas heterodoxos, varios de los economistas heterodoxos, están diciendo que Caputo entró en la fase cositorto del asunto. Bueno, tiene que ver precisamente con, bueno, el episodio del oro, ¿no? De los camiones del Banco Central llevándose el oro. Bueno, hay un escenario que efectivamente demuestra cierta dificultad del gobierno en donde el propio gobierno se había mostrado o se había enunciado a sí mismo como el mejor ministro económico de la historia. Bueno, un poco lo que ya vimos en su momento también con el gobierno de Macri, el Messi de las finanzas, ¿no? Todas estas exageraciones. Prócer viviente, le dije. Exacto, todas esas exageraciones. Bueno, ahora tenés la ley base, tenés el mejor ministro de la historia. Bueno, ahora tenés que, entonces, demostrarlo en los hechos, traducirlo en los hechos, ¿no? Claro. Bueno, ahí es donde el gobierno viene, me parece, encontrando una dificultad y por lo tanto me parece que ha perdido en cierta medida la iniciativa política. La iniciativa política. La revista Barcelona lo ilustró bastante claramente, ¿no? Hizo una tapa en la que dice historia que inspiran. Fue ministro de la Argentina, fracasó, pero ahora busca revancha. Esta vez tomaré deuda a 200 años. Bueno, es un poco una forma del humor, ¿no? Para catalizar este momento, para catalizar esta situación que estábamos diciendo de que en el lugar o en la dimensión en la cual el gobierno se enunciaba como con mucha destreza, con mucha agilidad, moviéndose como pez en el agua, bueno, es donde aparecen las contradicciones del modelo, ¿no? Ahora, también al mismo tiempo, si nos trasladamos un poco a la esfera política, ¿no? Nos corremos un poquito de la economía y nos movemos a la esfera política, también esta pérdida de iniciativa se expresa en una serie de internas que aparecen en el gobierno en la última semana, ¿no? Y que vimos, por ejemplo, en el affair Enzo Fernández con Villarruel saliendo a tuitear, ¿no? Interviniendo en la posición del ya renunciado Julio Garro en su momento como secretario de deporte. Sí. ¿No? Entonces la interna entre Villarruel y Milei volviendo de nuevo a escena, ¿no? Bullrich contra Milei, Bullrich con los Milei, ¿no? En realidad. Uh-huh. Ahí aparece una interna, ¿no? Los dimes y diretes que suceden en torno a eso. Después, una segunda interna que aparece tiene que ver con la irrupción de este escándalo a propósito de los 6 diputados y diputadas que fueron a visitar a Astiz, uh-huh. ¿no? Diputados de la bancada y diputadas de la bancada de la Libertad Avanza, que desataron también una nueva interna en torno a la figura de Martín Menem, ¿no? El sobrino del expresidente uh-huh. Carlos Saúl. Y en tercer lugar, una interna que si bien excede a la Libertad Avanza, excede al oficialismo entendido en sentido estricto, es la interna entre Bullrich y Macri, ¿no? Que a esa hay que ponerle especial atención. Después del pacto de mayo, en donde Macri sufre un desplante, ¿no? Porque es destratado en cierta medida por el oficialismo, ¿no? Porque Macri es relegado a un sitio de menor importancia en esa celebración supuestamente refundacional al mismo tiempo en la prédica del gobierno. Bueno, ese destrato a Macri de nuevo se manifiesta en la interna adentro del PRO, en donde sale Patricia Bullrich a hacer una declaración diciendo acá no hay dicotomías o falsas dicotomías que puedan anunciarse más que la dicotomía entre oficialismo y oposición. Entonces hay que decidir si estamos en el oficialismo o estamos en la oposición, ¿no? Es decir, le está diciendo a la oposición ultra amigable, ¿no? Esa posición es inconducente, ustedes o están adentro del gobierno o están en la oposición, ¿no? Entonces ahí aparece también otra interna. Pero me parece que todo esto es parte un poco, todo este escenario de internas múltiples, ¿no? Uh-huh. Que involucran tanto al gobierno como a sectores muy, muy, muy cercanos al gobierno, es parte de este contexto donde un poco el oficialismo ha encontrado una dificultad en la arena económica y no puede tomar la iniciativa en materia política, lo cual no significa, o por lo menos no ha significado hasta ahora, una ocupación de ese espacio por parte de la oposición, que todavía no encuentra el modo de establecer una agenda alternativa a la del gobierno, ¿no? Andrés, no quiero meterte en la interna Karina Milei y Yuyito González, dejémosla por otro día, pero sí, antes de que te despidas, tengo la sensación de que el gobierno, en vez de estar esperando a Godot, está esperando a Trump. ¿Es así? ¿Y le dan los tiempos como para esperar a Trump a ver si viene algo que le tiran desde el norte? Bueno, te agradezco por no meterme en linterna entre Karina Milei y Yuyito González, porque me habrías metido en aprietos, así que te agradezco muchísimo, Daniel. Pero vayamos a lo otro, que sin lugar a dudas es más importante. Efectivamente está circulando y uno lo escucha de comunicadores de distinta procedencia, ¿no? Es decir, de Carlos Pagni, Alejandro Berkovich, en las distintas editoriales periodísticas de comunicadores de distintas procedencias ideológicas, se escucha que la especulación del gobierno es la llegada de Trump a la Casa Blanca y la posibilidad, un poco rememorando la intervención de Trump durante el gobierno de Macri, ¿no? Donde aparece el préstamo del Fondo Monetario que le permite llegar a Macri hasta el final del mandato, o en la posibilidad de que nuevamente en esta oportunidad aparezca un salvataje que le permita al gobierno transitar en aguas tranquilas durante el 2025, ¿no? Ahora, lo de los tiempos es muy difícil saberlo, diría que es una pregunta, digamos, en términos específicamente económicos, ¿no? Para un economista, sí me parece que es un problema para el gobierno que haya perdido la iniciativa política y solamente esté depositando las expectativas en algo que puede ocurrir durante 6 meses. Me parece que en Argentina 6 meses, siendo generosos además, porque Trump asumiría recién a fines de enero del año que viene. Y, sí, claro, el 20 de enero. ¿Quién sabe si entre la lista de prioridades de Trump va a estar la Argentina de Milei, ¿no? Eso sí, es difícil. Y eso bajo la hipótesis de que gane Trump, porque claro, ni siquiera es que es seguro, claro, que gane Trump. Claro. Entonces, es la hipótesis de que gane Trump y la hipótesis de que entre las prioridades de Trump esté la Argentina de Milei, ¿no? Que sin lugar a dudas ahí puede haber un gesto geopolítico, en el sentido de que hoy, si uno mira la región, salvo lo que no sabemos que puede ocurrir en el caso de Venezuela, ¿no? En las elecciones de Venezuela, pero aún así es uno de los pocos referentes de la nueva derecha que hoy están en el gobierno en países al menos importantes de América Latina, ¿no? Pensemos Colombia, un país muy importante, está Petro. En el caso de Brasil, país súper importante, está Lula. México, sí, país súper importante, está López Obrador, que va a ser reemplazado por Claudia Sheinbaum, de su mismo partido. Es decir, es el único líder de un país de tamaño medio que tiene un líder de la nueva derecha. Pero bueno, aún así, 6 meses, 7 meses en la Argentina, ¿no? Pensemos todo lo que ha pasado desde hace 7 meses atrás, ¿no? Pensemos todo lo que puede pasar de aquí en adelante. Entonces me parece que el gobierno, aún en el escenario más favorable, debería tener otro tipo de iniciativa, ¿no? Y creo que ahí, bueno, es donde todavía no pareciera encontrarse no pareciera el gobierno encontrar la manera de hacerlo. Mañana va la segunda entrevista que Horacio Embón, el ciclo de entrevistas de Horacio Embón, está haciendo en el Centro Cultural de la Cooperación. La primera fue con Alejandro Horowitz y me quedó rebotando algo de lo que dijo Horowitz. Quienes creen que con enunciar la cuestión, ¿no?, con imponer una idea, alcanza, ¿no?, que sería el caso este de Milei, que están esperando a que o ponen todas las fichas en el tema inflación y en el tema Trump. Ahora, Horowitz subrayaba, la realidad insiste y viene por sus fueros. Esto vale tanto para la oposición, ¿no?, como para el gobierno de Javier Milei, ¿no? La realidad viene por sus fueros. Sí, efectivamente, para cerrar con esto, diría, tanto el gobierno no puede dormirse en los laureles y esperar a que tan solo una baja en la inflación, o que igual sería un gran logro, pero que todavía no se está constatando decisivamente la realidad, ni una eventual llegada de Trump a la Casa Blanca que venga acompañada de un salvataje, ni la oposición puede ponerse en modo catastrofista y decir que la economía haga lo suyo. Claro. Y mientras nosotros esperamos que se produzca la caída del gobierno de Milei, eso tampoco sirve, ¿no? Tiene que haber también una política de la oposición que explique la crisis, que brinde sus razones a la sociedad y que la convenza de que este modelo, de que esta alternativa de afrontar la economía argentina es muy perjudicial para el conjunto de la sociedad. Perfecto. Pasó por Desde la Gente, Andrés Seiman. Desde la Gente. Un programa donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Último día de vacaciones de invierno y hoy en el CCC hay 3 propuestas para las infancias. Una es Música Maestro, una propuesta musical inspirada en el arte milenario del teatro negro con títeres, objetos y actores. La obra acerca a chicos y chicas y a la familia a la variedad de estilos musicales e intérpretes que hubo y hay en el mundo, comenzando desde la prehistoria. Música Maestro va a las 16 en la Sala Solidaridad, entradas 7.000 pesos. La otra es El Viaje de Azul, Premio Nacional Javier Villafañe 2016 en los rubros Música Original y Diseño de Iluminación. Y en los premios Teatro del Mundo 2016 recibió galardones en los rubros Teatro para Niños y Diseño de Títeres, Objetos y Mecanismos Escénicos. El Viaje de Azul va a las 15:30 en la Sala Raúl González Tuñón con entradas también 7.000 pesos. Y una última es Lo que esconden los libros. Esta obra de títeres para toda la familia a partir de los 3 años está inspirada en el libro de Jorge Amado, El gato manchado y la golondrina siná. y se presenta hoy a las 16 en la sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta, ubicado en Presidente Roque Sáenz Peña 943, Diagonal Norte 943, a pasitos del obelisco. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hay un portal de colores que se representa para florecer. Hay un portal de colores al amanecer. Hay un portal de colores que se representa para florecer. Estamos escuchando a Rodrigo Ciamarella. Él es cantautor bonaerense, está establecido en Los Ángeles, en Estados Unidos, y está presentando su nuevo álbum que se llama 33. Se desprende mi corazón, se caen las armaduras, ya me siento fuerte y libre para desandar al sol. Si agarramos la gacetilla de prensa, leemos y va un textual. Es un proyecto profundamente personal y espiritual, una travesía introspectiva que refleja la madurez y evolución de Rodrigo. Se trata de una narrativa musical que explora temas universales de la vida, el amor, la identidad y la búsqueda de sentido en un mundo en constante cambio. A ver, le pedimos a Rodrigo Ciamarella, ¿cómo es esto? Estas canciones hablan de animarse, hablan de la vulnerabilidad, hablan de la resonancia de las personas y de estar en otra sintonía muchas veces. También habla de la mañana y de ese portal donde uno puede tener esperanza de comenzar un nuevo día con decisiones, con sueños. También habla de las etapas de la vida y de que el mundo ya estaba funcionando cuando uno vino y que es muy importante el hecho de compartir con otras personas cada paso, cada logro, y celebrarlo en conjunto. En este disco se van a encontrar con todas estas canciones, que la idea es que ustedes puedan conectarse con ustedes mismos y juntos atravesar este desafío de estar vivos. Me rindo en esta noche a mi guitarra. No tengo más consuelo a mi dolor. La suerte de encontrarme cara a cara con la tibieza que ilumina una canción. La vida me devuelve en esta samba y profundizo con seis cuerdas mi emoción. Rodrigo Ciamarella nació en San Martín, provincia de Buenos Aires. A los 11 años ya tocaba la guitarra. Vivió 10 años en Purmamarca, en Jujuy. Es cantautor y su música está arraigada al folclore argentino, pero sus sonoridades son de una intensa búsqueda. Recorrió durante 2 años gran parte de Latinoamérica en bicicleta. Hizo aproximadamente 6.000 kilómetros. Y llevaba su música e intercambiaba culturalmente con diversas comunidades de Bolivia, de Perú, de Chile y de Uruguay. Y además realizó varias giras por Europa con conciertos en España, en Francia y también en Italia. Ciamarella tiene 3 discos editados. De la mano es del 2016 el primero. El segundo es del 2019, se llama Resuena. Y ahora está presentando 33. La pregunta, Rodrigo, fue ¿por qué 33? Este disco se llama 33, que es un número que me viene acompañando hace bastante.

Política, Andrés Seymann. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpensaro, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Abrimos esta segunda hora del programa de hoy con este tangazo que está sonando como reapertura. Taplala se llama, que quiere decir La Plata, está escrito Alberre, ¿no? Que está interpretado por esta banda genial que conduce en Bélgica el contrabajista argentino Ariel Everstein. Sónico se llama la banda, que se dedicó a rescatar del olvido a ese bandoneonista de vanguardia genial, eclipsado un poco por Astor Piazzolla. Y vamos a hablar de un tipo que merecería ser más reconocido, pero le tocó en el reparto un lugar casi secundario, a pesar de que es uno de los músicos que más innovó dentro del tango. ¿De quién estamos hablando? De Eduardo Rovira, bandoneonista, arreglador, que nació el 30 de abril de 1925 y que falleció muy joven, el 29 de julio de 1980, cuando tenía tan solo 55 años, murió en la puerta de su casa de un paro cardíaco. Como decíamos, Eduardo Rovira fue un bandoneonista y en algunos casos arreglador de las orquestas en las que participó. Comenzó en los inicios de la década del 40 en la orquesta de Francisco Alessio, después pasó por la de Vicente Fiorentino y luego por la de Antonio Rodio. También fue parte de la mítica y efímera orquesta de Orlando Goñi y en la segunda mitad de la década integró las formaciones de Miguel Caló primero y de Osmar Maderna después. En 1960 presenta su agrupación de tango moderno, a la que él definía como diseñada para el tango de la cintura para arriba, es decir, para escuchar pero sin bailar. Esa agrupación estaba conformada por un solo bandoneón, que ejecutaba el propio Rovira, Osvaldo Manzi al piano y el primer violín a cargo de Reinaldo Nicelli, acompañado en la fila por Ernesto Citón y Héctor Ojeda, Mario Lali en viola y Enrique Lanú en violonchelo y en el contrabajo Fernando Romano. Rovira declaró en una entrevista que le hicieron en la prensa en 1969, cuando le preguntan qué es el tango, Rovira contesta: es una vivencia, es algo que representa la manera de vivir y sentir de cada uno. Y más adelante, cuando le preguntan sobre las nuevas tendencias, él dice: el común de la gente piensa que el tango no es más que una danza, algo necesariamente bailable, cuando en realidad ese es el aspecto más pobre del tango en el terreno musical. A mí me interesa llegar a la esencia del tango, a los enlaces armónicos, a la variación de los ritmos, al desarrollo de las frases. Vamos con un poquito más de Taplala del genial Eduardo Rovira por Sónico, la agrupación que comanda el bajista argentino Ariel Everstein. De la gente. De la gente. Desde la gente. Desde la gente. agenda. Los viernes, en el Centro Cultural de la Cooperación Los Macocos presentan Maten a Hamlet. Cuatro bufones transhumantes de la Edad Media llegan a Dinamarca con el sueño de que el gran Yorick, bufón de la corte de Elsinor, les dé trabajo. Llegan demasiado tarde, pero logran entrar en el castillo, aunque no en un buen momento. El rey fue asesinado, su hermano ocupó el trono y se casó con su cuñada. Nuestros bufones quedan al servicio del príncipe más famoso de la historia del teatro. Y con un mandato que el gran Yorick los conminó a cumplir, maten a Hamlet, la verdadera historia que Shakespeare plagió para hacer su obra más famosa. Maten a Hamlet va los viernes 20:30, entradas a 9.000 pesos en la Sala Solidaridad del CCC Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Visión de género. Cuando Tehuel desapareció tenía 21 años. Había sido visto por última vez el 11 de marzo de 2021. Ese día salió de su casa en San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, para ir a la casa de Luis Alberto Ramos con la promesa de un puesto laboral. Desde ese día ya no se supo más nada de él. Tehuel es un desaparecido en democracia. El lunes 15 de julio comenzó el primer juicio contra Ramos, que es uno de los dos imputados, y se estima que este juicio dure entre 7 y 10 días. Ya estamos terminándolo. Y el proceso se está llevando a cabo en el Tribunal Oral Criminal número 2 de La Plata. Tehuel, por ser trans, tenía muchas dificultades para conseguir trabajo. En un comercio, por ejemplo, le dijeron que no lo iban a contratar porque podía arrepentirse de ser trans y quedar embarazada. No se puede creer semejante contestación, ¿no? ¿Cuál es la realidad laboral para este colectivo? Esta pregunta se la hicimos a María Paula Bruckner, que es investigadora y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además, es asistente del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación, es magíster en Género, Sociedad y Políticas por Flaxo y además es doctora en Ciencias Sociales por la misma universidad. ¿Qué nos cuenta María Paula? La escuchamos. En cuanto a la realidad laboral de Tehuel y de las poblaciones sexogenéricas disidentes, la verdad que es una situación de alarma, es una situación de extrema vulnerabilidad, porque no solo que les es muy difícil a estas poblaciones acceder a trabajos registrados, y muchas veces cuando se pueden acceder a trabajos registrados porque hay algunas políticas y puede realmente efectivizarse la contratación, sucede que en los ámbitos laborales sigue habiendo violencia, estigmatización y discriminación. A eso podemos sumarle que el contexto actual, social y político que vivimos en Argentina va a recrudecer estas violencias. La verdad que sin políticas públicas que promuevan la contratación, que aseguren el sostenimiento de los espacios y de los puestos de trabajo para las poblaciones, en este caso de personas no binarias, personas trans, travestis, es muy difícil que se puedan sostener la tasa de empleo registrado para estas poblaciones. Pero la otra cara de esto es una potencia. Es una potencia para actuar, para sostener las redes de este colectivo. Así que bueno, lo podemos ver en el juicio, porque la familia de Tehuel, las amigas de Tehuel, también están acompañadas, no solo por instituciones como puede ser el CELS, sino también por espacios, por movimientos sociales que acompañan cada uno de estos juicios, cada una de estas luchas, y por eso es muy importante darle visibilidad al caso de Tehuel. La hipótesis de que Tehuel fue asesinado en algún momento de esa noche, hablamos del 11 de marzo de 2021, se funda en algunos elementos que fueron hallados los primeros días de la investigación. Hay alguna foto, hay fragmentos del teléfono móvil del Tehuel, hay también ropa que le pertenecían, encontrados en el terreno de la casa de Ramos, y también una mancha de sangre que es compatible con la de Tehuel en la pared de esa vivienda. Pero la investigación judicial no pudo reconstruir aún qué sucedió entre que Tehuel llegó a la zona en que vivían los acusados, hablamos de Alejandro Korn, que su rastro se desvaneció, ni explicar qué sucedió concretamente esa noche. Las autoridades judiciales tampoco construyeron una explicación sobre la desaparición hasta el día de hoy. Entonces, la hipótesis principal es el homicidio agravado por odio a la orientación sexual y a la identidad de género. Se habla de transodio. Un caso similar a los asesinatos de Barracas, ¿se acuerdan que también los tocamos? En ese caso, lesbi-homicidio. ¿Hay un avance de estos comportamientos hacia las diversidades? A ver qué nos dice María Paula Bruckner, a quien le hicimos esta entrevista. Sí, lo estamos viendo. Hay situaciones que no saltan a la agenda pública, pero igual suceden y están recrudecidas. Los observatorios que publican cifras no oficiales, es decir, personas que no llegan a hacer una denuncia en una comisaría por alguna circunstancia que han atravesado en relación con su identidad de género, con su orientación sexual, con sus prácticas, con sus expresiones de género, son alarmantes. Alarmantes porque en nuestro país nos gobierna la extrema derecha. La extrema derecha recalcitrante, la extrema derecha reaccionaria, y como punto principal de sus retóricas está esta vuelta a un orden natural que a través de las políticas de género y de los avances de los feminismos en cuanto a la conquista de los derechos que actualmente podemos asirnos, como es la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, todo esto lo ven como un avance de políticas progresistas que van en contra de su ordenamiento sistemático de poder. La sola existencia de las poblaciones sexogenéricas disidentes, el solo hecho de que una persona del colectivo LGBTIQ+, pueda expresar, y lo pongo en estos términos, su afecto en público, solo eso para la derecha que hoy nos gobierna es un acto degenerado, es un acto perverso, es un acto que merece ser castigado. Estas categorías que nos parecían ya superadas se recrudecen en todo el mundo por, obviamente, una institucionalidad que no solo barre con todas las políticas implementadas, sino que avala el odio y la violencia. Por el impulso de algunas organizaciones que insisten para que se conforme una mesa de búsqueda, la Fiscalía solicitó a distintas dependencias que enviaran la información sobre las personas fallecidas sin identificar, las que se conocen como NN. Esa parte de la investigación es una verdadera odisea burocrática. La causa acumula 30 cuerpos, 6.500 páginas, pero esa información no está organizada ni está procesada en pos del objetivo de buscar a Tehuel y de construir respuestas certeras, en definitiva, sobre lo que sucedió la noche del 11 de marzo de 2021. ¿Qué rol cumplen las comunidades activistas por la visibilidad y los derechos de las personas trans y las organizaciones de derechos humanos en este juicio? Nos responde María Paula Brucker, investigadora y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, además de asistente del Departamento de Derechos Humanos del CCC. En cuanto al rol que cumplen las comunidades activistas y las organizaciones de derechos humanos, tanto en este juicio como en las cotidianidades de, en este caso, las personas trans, considero que realmente es el sostenimiento de la vida. En cuanto a las organizaciones de derechos humanos, muchas veces se constituyen como parte querellantes, muchas veces acompañan con información y con acompañamiento en cuanto a la burocracia judicial, porque tenemos que saber que muchas de las personas que han estado acompañando el juicio de Tehuel y han podido presenciarlo, lo que dicen es que el tribunal continúa esto que es una crítica que le hacemos a toda la institución judicial, que es siempre el sostenimiento de un lenguaje encriptado, que es el sostenimiento de su poder. Y la verdad que cualquier persona, es un derecho nuestro, de todas las personas, poder entender lo que realmente está sucediendo en el juicio. La investigación por la desaparición en un principio de Tehuel estuvo plagada de errores y de lugares comunes que tanto la justicia como en un principio también las fuerzas de seguridad constituyen, que es aletargar los tiempos de búsqueda, no tomar las denuncias. Bueno, esto lo vemos, lamentablemente es una práctica cotidiana. Entonces, bueno, creo que las instituciones y las organizaciones de derechos humanos su rol principal es este, el de hacer asible para toda persona la información en relación con una denuncia, un juicio, una investigación. Y en relación con las comunidades activistas, sostienen la vida. Y lo que hacen es esto, hacer posible la vida y sostener la vida con todo lo que significa un proceso judicial. Y en el caso de Tehuel, tanto su mamá, su familia, sus amigues, van a tener que atravesar este proceso dos veces. Entonces, más importante aún, es todo el acompañamiento que podamos hacer desde todos los sectores sociales. La investigación que se está llevando a cabo por el juicio por la desaparición de Tehuel determinará si las dos personas que están involucradas son culpables o inocentes. Pero a Tehuel, ¿se lo sigue buscando o no? ¿Cómo se entiende entonces este juicio desde la perspectiva de la figura del desaparecido? Y de la búsqueda que entendemos no se está haciendo, ¿no? A ver qué nos responde nuestra entrevistada María Paula Brucker, investigadora y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Lo que sabemos es que en un principio se investigaba la desaparición de Tehuel, pero actualmente la hipótesis de la Fiscalía y de la parte querellante es, o sea, lo que sostiene es un homicidio en contexto de odio, como dijimos antes. Contexto de odio o agravado por el odio a la orientación sexual y a la identidad de género. Entonces, ¿qué sucede ahora durante el juicio? Primero que para elaborar la hipótesis ya se relevaron varias pruebas que dieron lugar a la fiscalía, a la parte querellante, de llegar a esta conclusión, a esta hipótesis. Durante el juicio, ¿se condenarán o no? Vamos a hablar del juicio penal, que es el actual. Después el otro es un juicio por jurados, pero en el actual se condenará en relación con la cantidad de pruebas que se tengan para confirmar la hipótesis de la fiscalía. Si se condenan a las dos personas, se las condenan por homicidio, se delimita una pena y a Tehuel no se lo busca más. Pero si no, se presumiría que deberían seguir buscando a Tehuel. En el hallazgo de un cuerpo es una prueba para un juicio. Es una prueba contundente en relación, por ejemplo, a un juicio por homicidio. En este caso, como no se ha encontrado a Tehuel, existen otro montón de pruebas que tienen que ser muy fuertes y muy contundentes para poder condenar a dos personas. Pero sí se podría hacer, como ya hemos visto lamentablemente en otros casos como son femicidios o en otros casos de homicidios con agravantes, por ejemplo, por la identidad de género o la orientación sexual o demás agravantes. La investigación no pudo aún reconstruir qué pasó con Tehuel, ni cómo su identidad de género afecta concretamente lo que le sucede o lo que le sucedió. La condición transgénero aún no es del todo visible para las distintas burocracias estatales, que no están preparadas, así lo están demostrando, para investigar la desaparición de una persona trans. Lo que esperamos en definitiva es que el Estado se haga cargo de que el abandono no sea una política y que la justicia llegue para saber qué pasó y dónde está Tehuel. Vamos a cerrar este espacio con un tema que se llama justamente ¿Dónde está Tehuel?, con letra y música de Luby Torres y la poesía es de Gonzalo Duca. Y hay distintas voces, ahí están Lana Prada, vas a escuchar a Lula Bertoldi, también a Luciana Juri, a La Charo. Bueno, hay distintas voces y nos vamos con este tema. ¿Dónde está Tehuel? ¿Por qué se fue la luz y aún es de día? Y empezará el amor cuando termina. Aquí estoy yo, sintiendo gozando el privilegio de estar viva. Porque nacerá lo que asesina. Aquí estamos los humanos, hiriéndonos mientras sangre la herida. Desaparecer. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Cuántas más vidas tendrán que buscarse? Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Último bloque desde la gente, de este Desde la Gente capítulo 680, ya vamos por el Programa 680, 15 años nada menos. Estamos viejos. Vos, querido. Ah, claro, Alvarenga. Bueno, le damos pie al informe que semana a semana nos acerca Silvia Porritelli con la historia de una de las miles de cooperativas que hay en nuestro país. En este caso, Llamas Patagónicas se llama la cooperativa de Puerto Madryn que hoy nos trae Silvia, una cooperativa integrada mayormente por mujeres que se dedica a la fabricación de briquetas o leñas ecológicas. Mira vos, el objetivo de este proyecto, nos dice Silvia, es calefaccionar hogares en los barrios populares. Vamos entonces al informe de Silvia Porritelli. Vivienda, créditos, servicios, trabajo, cuidados, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. El invierno este año se perfila como uno de los más fríos de las últimas décadas. Con un alto grado de probabilidad, los pronósticos prevén que las temperaturas extremadamente bajas persistirán durante la estación en buena parte del territorio nacional. Según los meteorólogos, el clima gélido podría superar a las temperaturas negativas del 2007 y terminar siendo el segundo invierno más frío de la historia de la Argentina en los últimos 60 años, luego del récord de 1984. Como es lógico, en la Patagonia la ola polar se sintió mucho más, llegando a registrar en Puerto Madryn una sensación térmica de menos 9,5 grados en los primeros días de julio. Y es justamente allí a donde nos trasladamos hoy, a Puerto Madryn, para conocer la experiencia de Llamas Patagónicas. Se trata de un proyecto cooperativo desarrollado principalmente por mujeres que se propone calefaccionar hogares a partir de la fabricación de briquetas o leños ecológicos. Karina Gordillo, referenta de la cooperativa de trabajo Llamas Patagónicas, comenta cómo surgió esta iniciativa. Una amiga mía lo empezó a hacer en el tiempo de pandemia, como había escasez de leña. Ella y cuatro compañeros más empezaron a hacer las primeras briquetas que no tenían tanta duración. Después nosotros iniciamos en un movimiento social en ese momento, con la cual decidimos pasar nuestras horas de trabajo haciendo algo social. No abocarnos ni a merenderos ni a comedor, sino trabajarlo en algo que pudiera ayudar al vecino y a familias que nosotros conocíamos, ¿no? En este caso fue que conocimos el proyecto de la leña ecológica, la cual de a poquito fuimos probando con diferentes métodos para que durara más las briquetas, a las cuales llegamos a las que tenemos ahora, que aproximadamente tienen la duración de 90 minutos. Las briquetas son bloques livianos de cartón, papel y aserrín. Esta materia prima se coloca en remojo varias horas o varios días. Y una vez que esta mezcla se ablanda, se procede a licuarla, escurrirla y prensarla. Y cuando las briquetas se secan, se distribuyen a las familias. Este sistema de calefacción a partir de la combustión ecológica fue copiado por las cooperativistas chubutenses de experiencias que se desarrollan en otros países como Alemania y Chile. Pero también en nuestro país, en Bariloche, hay un colectivo que se dedica a la fabricación de este tipo de briquetas. Nosotros trabajamos a través del reciclado de lo que es papel, cartón y un agregado de aserrín, la cual lleva el papel y el cartón llevan un proceso de remojado, pero antes nosotros manualmente picamos, ya que no todo el papel o todo el cartón sirve. Como sean las cajas de leche, de los sobrecitos de jugos, esa pintura que tiene esa caja contiene plomo, lo cual eso sí generan humos tóxicos. Nosotros esos papeles no los usamos. Cada papel y cada cartón que sea para fabricar una briqueta se revisa para que a la hora de entregar ese producto a las familias no lleve nada tóxico. Y una vez que se remoja lo que es papel, cartón, unos días, se pixela, nosotros le decimos lo licuamos un poco, se muele un poco más el papel y el cartón. Una vez que está el proceso del picado, le agregamos el aserrín y de ahí va al proceso de las prensas. Una vez que se prensa la briqueta, se le da la forma de un ladrillo, es como un ladrillo un poco más grandecito, y de ahí va al secado. Este emprendimiento surgió en respuesta a la necesidad de calefacción que tenían familias de los barrios más vulnerables de Puerto Madryn y zonas aledañas, que no cuentan con el servicio de gas y que les cuesta comprar garrafas o conseguir leña. Si bien en estos 4 años de vida el proyecto avanzó, todavía el colectivo no logró tener un espacio propio con techo que le permita trabajar en condiciones más confortables y en todas las estaciones del año, ya que las labores se realizan a cielo abierto, como explica Karina Gordillo, referente de la cooperativa de trabajo Llamas Patagónicas. Cuando nosotros iniciamos eran 17 barrios sin gas, a los cuales a la mayoría asistíamos nosotros. Nosotros empezamos asistiendo a 70 familias. Y el año pasado terminamos asistiendo a 1.500 familias. El clima acá es medio complicado porque hemos tenido días por ahí que están lindos, pero después vienen días de lluvia, que por ahí es un poco de lluvia, para, un poco de lluvia, para. Lamentablemente todavía no tenemos un lugar propio, estamos trabajando en un terreno prestado. Y no tenemos galpón, estamos a cielo abierto, estamos trabajando como podemos. Por ahí eso nos complica un poco el tema de no tener algo cerrado como para poder trabajar, producir. Si bien la mayoría de las briquetas se reparten solidariamente entre familias de bajos recursos que no pueden afrontar la adquisición de garrafas o de leña, un porcentaje de la producción se comercializa a bajo costo para poder solventar los gastos de la entidad, como cuenta la integrante de la cooperativa de trabajo Llamas Patagónicas, Karina Gordillo. Hay familias acá que viven en otras zonas que no tienen gas, pero sí están en una buena posición económica, las cuales a un bajísimo costo nosotros le cobramos las briquetas para los gastos que conlleva una cooperativa, que en sí es por ahí el contador y el AFIP y todos esos gastos que nosotros tenemos que cubrir. Nosotros no tenemos subsidio del municipio ni nada, lo cual a las familias que nosotros sabemos que pueden pagarlos se le cobra, pero no como la leña, digamos. Ya que nosotros trabajamos del reciclado, se hace un mínimo costo que es 2.000 pesos una bolsa de briquetas. Las briquetas son fáciles de encender y generan buena temperatura durante 90 minutos. Además de utilizarse para la calefacción en estufas y en chimeneas, algunas familias las usan en hornos para cocinar. Hacia adelante, las cooperativistas aspiran a contar con un espacio propio para ampliar y desarrollar aún más el proyecto solidario para poder abrigar a más hogares a partir de la capacitación de nuevas y nuevos asociados que produzcan más leña ecológica. La idea nuestra es llegar por ahí a los pueblos que nosotros sabemos en la cordillera que en el invierno escasea muchísimo, muchísimo el invierno. Por eso nuestro objetivo sería poder llegar a esos pueblos para también brindarle algo económico para esas personas que les cuesta mucho conseguir lo que es leña, porque lamentablemente la leña cada vez está más cara, las garrafas están caras. Y esto, si bien no es una solución, pero sí es una alternativa como para las familias que están pasando muchas necesidades ahora. Producto del importante crecimiento demográfico en Puerto Madryn, surgieron en los últimos años numerosos barrios que todavía no están urbanizados y no cuentan con infraestructura y servicios esenciales para que las comunidades se desarrollen en un hábitat adecuado. Dentro de esta problemática, claro está, se encuentra la falta de redes de gas. Karina Gordillo, referente de la cooperativa de trabajo Llamas Patagónicas, advierte sobre la ausencia del Estado frente a esta situación. Estamos cerca de Comodoro, que es una zona petrolera. Tenemos Saluar, que está instaladísimo en Puerto Madryn, lo cual uno ya sabe lo que genera, la cantidad de dinero que genera eso, y es que todavía... Aún así, al día de hoy son más de 24 los barrios sin gas. Es como que uno piensa que las autoridades realmente no están haciendo lo que tendrían que hacer, porque yo creo que no tendríamos que hacer el trabajo que por ahí un municipio tiene que hacer, que es llegar a las familias que necesitan una calefacción para sus hogares en el invierno. Ahí tendría que estar el Estado, tendría que estar el municipio. En cambio, lo estamos haciendo nosotros hace 4 años, ¿no? Iniciamos con una familia de 70 y ahora estamos con más de 1.500 familias asistidas. Siempre, siempre, siempre interesante el informe de Silvia Porritelli. Si querés saber más sobre la experiencia de la cooperativa de trabajo Llamas Patagónicas, un proyecto chubutense que fabrica briquetas ecológicas para abrigar hogares sin acceso a la calefacción con gas o leña, no hay más que buscarla en Instagram como Llamas Patagónicas. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente, la Gente. Agenda. Para ir agendando, después no digas que no te avisé con bastante tiempo. Se viene una actividad impresionante organizada por el Departamento de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación. Hablamos de las Jornadas de Economía Feminista del CCC y se van a llevar adelante entre el lunes 26 y el jueves 29 de agosto. En la presentación se dice que la dinámica económica global viene generando la destrucción del planeta y de los bienes comunes, el endeudamiento extremo de estados como el nuestro, con la consecuente pérdida de soberanía y una desigualdad socioeconómica brutal. A nivel nacional, el gobierno solo ofrece más pauperización mientras criminaliza la protesta social. Por otro lado, observamos con preocupación cómo desde algunos espacios considerados progresistas se pretende subestimar la agenda feminista desde un lugar de supuesta neutralidad generalista, pero a las claras, androcéntrico y patriarcal. Pero, como dicen, no está todo perdido y se abre este espacio feminista de conversación para pensar un proyecto alternativo a la realidad que vivimos. En las Jornadas de Economía Feminista del CCC, las rondas de debate y propuestas de acción se darán alrededor de ejes como cooperativismo y autogestión, cuidado y economía reproductiva, justicia fiscal, deuda, presupuesto y otras políticas económicas con perspectiva transfeminista, más campos de acción para la economía feminista, ciencias, medios, educación y artes, ecofeminismo, comercio internacional, inversiones y extractivismo, economía feminista y disputa política. Así que podés ir agendando entonces Jornadas de Economía Feminista del CCC desde el lunes 26 al jueves 29 de agosto en el CCC Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente. Efemérides. Sabía que estaba condenado a muerte, pero no sospechó nada cuando el supuesto periodista del Cronista Comercial le preguntó por teléfono hasta qué hora estaría en el Congreso para pasar a entrevistarlo. El diputado Rodolfo Ortega Peña le respondió que estaría hasta las 8 de la noche. El periodista no se presentó. Y el hombre alto y pelado, de barba mefistofélica y anteojos de intelectual, abandonó la Cámara de Diputados con su compañera Elena Villagra. Caminaron desprevenidos por Callao hasta Santa Fe. El pelado se rehusaba a que lo custodiaran. Había descartado de plano la sugerencia de que abandonara por algunos meses el país y pensaba que la única seguridad posible era manejarse así, a la luz, de manera absolutamente legal y abierta. La línea que separaba las instituciones democráticas del terror era lo suficientemente delgada como para ser traspasada por una oscura maquinaria del crimen que ya había decidido navegar a dos aguas. Esa maquinaria se proponía debutar públicamente con un primer magnicidio consumado y firmado esa misma noche. La noche del 31 de julio de 1974. Ortega Peña juró porque la sangre derramada no será negociada. Una frase que hizo historia y sigue siendo en un sentido el juramento más revolucionario que conoció el Parlamento argentino. 30 días antes había muerto Juan Perón, dejando en la presidencia a su viuda María Estela Martínez, Isabelita, escoltada por su secretario privado José López Rega, ex cabo de la policía, cantante frustrado de boleros y caracterizado brujo del culto Umbanda, vinculado además con la logia PDUE y con la CIA. Había una fría llovizna que copiaba las siluetas en el pavimento cuando Ortega Peña y su compañera Elena terminaron su rápida cena y salieron a la calle en Santa Fe, entre Callao y Riobamba. Subieron a un taxi, Siam di Tella, que estaba en la esquina, con las luces encendidas, como esperándolos. El taxista, Santos Vilela, se hizo repetir dos veces la orden en voz bien alta y luego enfiló hacia Carlos Pellegrini y Arenales. El auto se detuvo en doble fila, el pelado y Elena bajaron, mientras el pelado sacaba 600 pesos y se los daba al chofer. Un Ford Fairlane, verde oscuro, avanzó hacia el taxi y frenó bruscamente. Él asume cuestionando muy duramente la reforma al Código Penal. En mayo del 74, con Perón vivo, dice que Perón ha dejado de ser peronista y de ahí a su asesinato queda muy poco. Tres hombres de mediana edad, con los rasgos desfigurados por medias de mujer, descendieron armados con metralletas. Uno de ellos puso rodilla en tierra y apuntó al diputado. Los tres abrieron fuego sincronizadamente, con absoluta frialdad. De la primera bala, un rebote perforó la mejilla de Elena y salió por el otro cachete sin destruirle ni un diente. La mujer sintió como si le hubiera estallado la boca y lanzó un grito. ¿Qué pasa? Alcanzó a preguntar Ortega Peña antes de ser alcanzado por una certera andanada de balas que lo derribaron sobre un Citroën 2CB al que arrancó el paragolpes trasero en la violencia de su caída. Tenía 8 balazos en la cabeza, 1 en la muñeca, 1 en el antebrazo y varios en el cuerpo. El taxista se había arrojado cuerpo a tierra mientras una de las ráfagas pulverizaba la luneta trasera del auto. Todo ocurrió en contados segundos. El ministro del Interior de ese momento, Benítez, los convoca a ellos dos, a Duhalde y a Ortega Peña, a una reunión tabicada, secreta, en el conurbano bonaerense. Ahí les cuenta que en una reunión de gabinete, López Rega le presentó a Perón y a todo el gabinete un plan de exterminio del enemigo, donde presentó diapositivas de los blancos, y entre esos blancos estaba Ortega Peña, Duhalde, también estaba el subcomisario, el subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Julio Troxler, y otros más. Ese fue el primer indicio cierto de la conformación de la AAA. En esa reunión Perón no dijo nada, y se interpretó como una luz verde. Los asesinos se replegaron con la misma eficacia y tranquilidad, a pesar de que a 100 metros estaba la comisaría 15 de la Policía Federal. Eran las 22:15. Elena gritaba enloquecida que habían matado a su marido. Con asombrosa velocidad, un control policial cerró con dos autos la intersección de Carlos Pellegrini y Santa Fe. Con idéntica celeridad, circuló en el Congreso la noticia de su muerte, apenas 10 minutos después del atentado. Lo que dijo fue: la muerte no duele, lo que duele es estar a la altura de las responsabilidades, no es ser cumplir con el mandato que uno ha recibido y con las expectativas que tienen el pueblo en torno a uno mismo. Alberto Villar, el comisario de la penúltima dictadura militar, entrenado en los Estados Unidos, era jefe de la policía peronista. Su designación había sido firmado, en persona, por el difunto general. Se sospechaba que el mismo hombre que comandaba de día la Federal conducía de noche la Alianza Anticomunista Argentina, la temible AAA, que no tardaría en reivindicar el asesinato de Ortega Peña. En el recuerdo de Rodolfo siempre nos aparece, por lo menos para los que éramos mucho más jóvenes, la imagen del abogado que enfrentaba a todo, el abogado que enfrentaba a todo y a todos en función de ponerse de un lado, lo que muchos queremos, que nosotros queremos el abogado que está del lado del explotado, del subhillado, del perseguido, y en aquella época de los presos políticos. Por eso para nosotros Rodolfo significa una remada en contra de esa corriente que durante décadas quiso que se olvidara el nombre de Rodolfo en las facultades, el nombre de Rodolfo Ortega Peña en los libros de derecho, en los tribunales, y por estas cosas lo vamos rescatando en función de contarles a los más jóvenes quién era Rodolfo Ortega Peña, esa dupla que formaban con Eduardo Luis Walden, que uno siempre los veía defendiendo lo que era más difícil en aquella época, que era tratar de defender a las víctimas de un terrorismo de Estado que ya había empezado mucho antes del 24 de marzo de 1976. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, yerno de López Rega y sostén político del comisario Villar, siguiendo los preceptos de la mafia, le ofrece a la viuda velar el asesinado en la Cámara de Diputados. El ofrecimiento fue obviamente rechazado y Ortega Peña fue velado en la Federación Gráfica Bonaerense. Detrás del féretro, un cartel anunciaba: la sangre derramada no será negociada. Ese había sido el lema con el que Ortega Peña había jurado como diputado del bloque unipersonal de base, que se separaba del justicialismo para representar al ala más crítica del peronismo. Texto escrito por Miguel Bonazo hace 25 años atrás, con motivo de conmemorarse un cuarto de siglo del asesinato de Rodolfo Ortega Peña, diputado, periodista, historiador, abogado, un claro exponente del intelectual comprometido con su tiempo. Les habla Rodolfo Ortega Peña, peronista. Este año que ha ocurrido, que ha transcurrido, ha dejado como saldo y como símbolo de la dictadura militar la masacre de Trelew. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada, por una patria peronista, fueron masacrados por la fuerza de la represión. Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas, como hace 16 años fusiló al general Valle y el coronel Suárez, a otros tantos patriotas que luchaban por su liberación. A lo largo de este recuerdo a 50 años del asesinato de Ortega Peña, escuchamos las voces de su amigo y compañero de militancia, Luis Eduardo Duhalde, abogado, juez, historiador y ex secretario de Derechos Humanos durante las presidencias de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. También la voz de Pablo Yonto, periodista, escritor y abogado especialista en derechos humanos. Y de Pablo Weisberg y Felipe Celesia, autores de La ley y las armas, biografía de Rodolfo Ortega Peña. Vamos cerrando el programa de hoy, pero lo hacemos con un texto que escribió David Viñas en recuerdo de Rodolfo Ortega Peña, escrito en los años del menemato y que dice: los tres emergentes mayores de mi generación fueron asesinados por el poder represivo. Ernesto Guevara, Rodolfo Walsh y Rodolfo Ortega Peña. El primero, notoriamente en Bolivia, por su mayor apuesta guerrillera. Walsh, en un suburbio bonaerense, por su faena periodística. Y Ortega, en una calle de Buenos Aires, por lo que ya insinuaba en su acción parlamentaria. No es fácil, seguía Viñas, en este momento de predominio generalizado del escepticismo astuto, de las complicidades más o menos cínicas frente a todo lo que suena a utopía, el rescate de un intelectual político como Ortega Peña. Es más bien una hipótesis insolente, porque así como hasta el gran aparataje del neoliberalismo triunfalista ha tenido que reconocer la trascendencia de Guevara y de Walsh, se verán en la alternativa de acatar los valores de Rodolfo Ortega Peña. Es que los tres, hoy, detrás de las piedras de sus epitafios, marcan, paradójicamente, los límites más categóricos del supuesto fin de la historia. Y así como en los 90 no hubo un fin de la historia y Viñas se empeñaba en rescatar esas utopías que el neoliberalismo quería clausurar a toda costa, cerramos el programa de hoy reivindicando la palabra libertad que hoy el paleoliberalismo se apropió, pero para desvirtuarla. Bueno, cerramos con A la libertad, de Rally Barrio Nuevo. Canción que termina reclamando que exploten mil cadenas, porque de eso se trata la libertad, ¿o no? ¿No? De que exploten las cadenas y no como lo que pretende el gobierno palio libertario, de que cada vez sean más gruesas para que no podamos romperlas, ¿no? Qué grande el rally. Bueno, ¿nos vemos la próxima? Sí, y ojalá que hoy hayamos por lo menos esmerilado algunos de los eslabones de esas cadenas en esta emisión 680 de Desde la Gente. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau. Que pronunció tu nombre, ritual de 100 milenios, semilla que florece, derrumbe y nacimiento. Y que me explote el pecho, que la distancia encoge, y que esperas del tiempo la gris verdad del hombre. Y que refuta el viento que enreda vegetales, que luce en las mañanas un delantal de sales. Que tu carne me envuelva derramando su savia, que explote mil cadenas, la libertad reclama. Desliza su cuerpo como abrazando el tiempo, que huelen sus plegarias a gotas de silencio. Que me emborracha a veces con su tierna utopía, que lleva el pelo largo como la letanía. En suaves cascabeles se eleva en su agonía, que llora con la tarde mi celestial partida. Que tu carne me envuelva derramando su savia, que exploten mil cadenas la